Un helado de limón, de frutilla y zamballón, chocolate y ananá. Mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural. Cerezas al marrasquino, vainillas, nueces con higos y crema americana. Chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellanas. Un cucurucho gigante con bizcochos adelante, adornado con vainillas, pasas de uvas sin semillas. Aquí lo voy a comer despacito y sin toser. Este helado congelado, aquí nadie, nadie, nadie me va a ver. Un helado de limón, de frutilla y zamballón, chocolate y ananá. Mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural. Cerezas al marrasquino, vainillas, nueces con higos y crema americana. Chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellanas. Un cucurucho gigante con bizcochos adelante, adornado con vainillas, pasas de uvas sin semillas. Aquí lo voy a comer despacito y sin toser. Este helado congelado, aquí nadie, nadie, nadie me va a ver.